Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Arabismo. Nos encontramos con una gran bailarina y escritora. Ella es Mariel Sitka. Bienvenida a nuestro programa. Bueno, un gusto compartir un poco de mi experiencia con ustedes. Gracias por esta entrevista. Mariel, lo primero que queremos saber es cómo inicia todo tu amor por el folclore egipcio. Bueno, mi amor por el folclore inicia porque admiro enormemente al maestro Mahmud Reda. Y inicialmente yo tenía otro maestro de Egipto que era Shokri Mohammed, el autor del libro La danza mágica del vientre, que vino acá a Argentina en el año 98. Y ahí lo conocí y me interesé por todo lo que es el folclore. Y más adelante, en el 2003, vino a Argentina Mahmud Reda, traído por también para el EIDA de ese año. Y conocí al maestro y me fui interiorizando por su técnica. Mariel, sabemos que el folclore egipcio es muy extenso, tiene mucho que estudiar, pero entre algunas generalidades que podamos aprender, ¿qué podrías decirnos sobre el folclore? Bueno, el folclore egipcio depende de la región, entonces un poco uno tiene que... Está pasando un avión, esto es así en vivo y es muy lindo. Depende de la región de Egipto, por eso es que hay que saber geografía. Es muy importante conocer el mundo árabe, no solamente Egipto, sino también los otros países y sus regionalismos. Y también es interesante diferenciar entre lo que uno llama folclore, que son danzas nacidas desde el pueblo, que uno no puede decir en qué momento, día, hora y cómo han surgido, sino que es una tradición que viene, vaya a saber desde cuándo, porque es la forma en que el pueblo se expresa. Diferente de algunas danzas más... no quiero usar la palabra fantasía, danzas que se han vuelto ahora más tradicionales, pero que no han originado en el pueblo, sino que han sido inspiración del maestro Reda para rescatar los valores culturales de Egipto. Tal como, por ejemplo, el falaji. Las personas del campo, de la campiña, las que cultivan la tierra fértil, que es todo lo que está a lo largo del río Nilo, ellos tienen una vida muy sacrificada, de levantarse muy temprano a la mañana para poder hacer las tareas del campo y depender de las inclemencias del tiempo para cosechar o para poder tener el producto de la tierra que cosechan. Y es gente muy pobre, de muy bajos recursos, que no tiene a veces ni siquiera educación, solo conoce el trabajo en la tierra. Cuando Mahmud Reda inicia su viaje para conocer cómo era su país en cuanto a danzas y a tradiciones, y ve esto, él toma la decisión de llevar la tarea de esta gente tan sacrificada al escenario para resaltar ese valor. Y crea una danza. Y le pone un vestuario que respeta el formato, pero ya no los colores. La gente de falaji tiene colores muy básicos, ¿no? Color tierra y lisos, no hay brillo y no hay glamour. Eso es parte de su inspiración. Y él mismo esto lo resalta. Todo lo que ha hecho Mahmud Reda por su país es una mezcla de lo que él vio realmente que ocurría a nivel pueblo o a nivel cultural en el país, un poco de su inspiración y otro poco de una técnica para que eso en el teatro se pueda disfrutar, porque si no es muy básico. Así que en este sentido es la riqueza viene por algunas danzas que sí son bien folclóricas, como por ejemplo todas las danzas de los pueblos beduinos, todas las danzas del pueblo nubio, las zonas del Saidi, donde también tenés algunas danzas representaciones culturales que son folclóricas, nacidas en el pueblo hace miles de años, y otras que son la inspiración que Reda puso para llevarlo al escenario. Mariel, en todas las investigaciones que has hecho y todo tu conocimiento sobre la cultura egipcia y su folclore, sabemos que escribiste un libro, ¿cierto? Nos gustaría que nos contaras un poco sobre la importancia de este libro y todo aquello que tienes condensado en él. Sí, el libro decidí escribirlo porque no había un libro en español sobre estos temas. Y los libros en otros idiomas tampoco abarcaban todo el repertorio. Así que una vez que yo junté una cantidad de material que mucho tenía que ver con entrevistas personales y material atesorado de mis estudios con Mahmoud-Reda y con Farida Fahmy, yo dije, bueno, vamos a escribir un libro respecto de esto. El libro lo escribí en el año 2010, publicado 2011, y me alegré mucho de que en el año 2014 decide también empezar a escribir una serie de artículos Madame Farida Fahmy. Y gracias a Dios coincide plenamente con todo lo que está ahí, porque había que creerme también, ¿no es cierto? O sea, uno escribe con la verdad, pero la gente, está bueno que dude de lo que uno escribe y que vaya y busque las fuentes. Y hay un montón de artículos que yo sugiero también que los busquen, porque están traducidos al español en Farida Fanpage, en Facebook, de donde se pueden descargar artículos donde se habla de algunos temas que siempre son álgidos y, bueno, está dicho desde la primera mano. Eres una gran folclorista, pero tu folclor justamente se da en uno de los países aquí de América y es en Argentina. Todos conocemos que Argentina se caracteriza porque tiene una fuerza en lo que es el estilo de danza oriental estilizado, ¿cierto? ¿Cómo es y cómo puedes experimentar o vivenciar el ser una compañía de folclore en un país como Argentina? Bueno, es una experiencia que va dando sus frutos satisfactoriamente y lentamente, pero ahí vamos. Es interesante porque la gente ha empezado a valorar y a cambiar muchas cosas. Reconozco que en algunas cosas empezamos a marcar un rumbo y es interesante. El que se quiera sumar, bienvenido. Por ejemplo, el empezar a usar zapatos en el escenario y no bailar descalzos, el cambiar la forma de usar el manto de la mileya y la danza con el manto, la forma en que la gente se anime a mostrar una danza falaje, una danza beduina que no se veía y que le da un aire a un espectáculo donde todo es demasiado tornado, que es maravilloso, es muy lindo y lo admiro y lo aplaudo y me parece bárbaro, pero creo que podemos aportar algo con el folclore y que además el folclore tiene combinaciones que pueden enriquecer también la danza oriental. Ahora que dices de aportaciones del folclore, ¿cuál es el mensaje que le das a las bailarinas para que en realidad se enamoren y estudien el folclore, no solo egipcio, sino el folclore en general del mundo árabe? El folclore tiene algo muy lindo que es el trabajo en grupo. No se puede bailar folclore solista. Entonces, es muy interesante trabajar en grupo porque uno se siente contenido socialmente y eso se transmite la alegría, la complicidad, el trabajo conjunto, el esfuerzo conjunto. Entonces, si uno quiere ser solista y hacer el camino solo, está muy bien, pero el camino compartido es muy satisfactorio. Bueno, Mariel, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro programa y un saludo muy especial, por favor, para todos nuestros oyentes en Colombia. Bueno, muchas gracias por la invitación y aprovecho para darles un gran saludo a las chicas que conforman la Casa Fitrup, que han tenido una performance increíble en este evento.